Perfume Versace, no vamos. Si quieres a tu amiga y a ti la secuestramos. Si quieren fumar, todo el enrolamos. From New York, dile que siempre andamos bacano. Después de la disco, mami, vamos por ahí. Yo ando en la Traverse, tú andas en la ranchero aquí. Fuimos pa' la USA, andaba en un jet ski. Te lo meto y después no me acuerdo de ti. Una Glock con Running, dos Molly, y nos vamos al party. Una Glock con Running, dos Molly, y nos vamos al party. Una Glock con Running, dos Molly, y nos vamos al party. Una Glock con Running, dos Molly, y nos vamos al party. Con una mamá sota en la troca. Si tú no quieres mamar, ¿pa' qué tienes la boca? Es una mami rica, pero es media loca. Yo sé que pensando en mí tú te toca. Pero toca ya, que la calle está que quema. Ten cuidado, sigo con la ya tú sabes, a mi lado. Eliminamos al virao. Esa mami que no mienta, no le he dado. Y un gitano me dijo que en un año estoy coronado. Y no me dejé mariputa y Mercedes Benz. Ahora vivimos una movie, ya ni nos ven. En el brazo me tatué billetes de 100. Y esa mami quiere la teta y el culo también. Vamos pa' la callosa, con la 40 furiosa, hacer par de cosas. Ella mueve ese culo y me lo roza. Es una mami bacana, ella es media gitana y quiere que yo le haga. Vamos pa' la callosa, con la 40 que está furiosa. Mejor no hablemos de esas cosas, mueve el culo y me lo roza. Mejor no hablemos de esas cosas, lo último que sabio fueron a dejar la rosa. Vamos pa' la callosa, con la 40 que está furiosa. Mejor no hablemos de esas cosas, mueve el culo y me lo roza. Mejor no hablemos de esas cosas, lo último que sabio fueron a dejarle rosa. Perfume Versace, nos vamos. Si quieres a tu amiga y a ti la secuestramos. Si quieren fumar, todo el enrolamos. Flow New York, dile que siempre andamos bacano. Después de la disco, mami, vamos por ahí. Yo ando en la Traverse, tú andas en la Gran Cherokee. Fuimos pa' la USA, andaba en un jet ski. Te lo meto y después no me acuerdo de ti. Una Glock con Running, dos Molly, y nos vamos al party. Una Glock con Running, dos Molly, y nos vamos al party. Con un blonde Mari, dos mami, vamos pa' la third party. Con un blonde Mari, dos mami, vamos pa' la third party. From New York, ey, ey. Con este tema lo maté y lo rematé en